seguir sentado. No me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Bien loco en la madrugada.